Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Hola, buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes Voz Populi Latinoamérica, transmitiendo desde la capital de la hermosa nación argentina, la ciudad de Buenos Aires. Les saluda Gina Echevar desde Voz Populi y esta mesa de trabajo un poco acalorada, ya nos llegó el calorcito aquí al sur y vamos con esta musiquita bien especial, empezando esta tarde espectacular. Escoltado por la tropa que Manuel Flores mandaba, algunos viéndolo herido del riendo se burlaban. Cipriano en la memoria, sus caras. Bueno, vamos a presentarnos los que estamos hoy en la mesa, que están muchos invitados, y empezamos por la parte frontal a mí. El buen hijo vuelve a casa, ¿no? Ah, sí, bueno, buenas tardes Gina, a todos los que están acá y a los que nos están escuchando. De nuevo el problema con el micrófono. acércalo. ¿Cómo estás, Gina? Ahí, muy bien, gracias. Qué bueno, con calor nada más, pero bien. Bueno, Vanessa, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, estamos, seguimos. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Rocío, ya la tercera vez que estoy en la radio, así que súper feliz. Ya eres una profesional acá en Radio Rebelde, y hoy trajo compañía, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gina, yo soy la pareja de Rocío, no, bancando este proyecto nacional y popular. ¿Cómo es tu nombre? David. David, hoy se van a suicidar un montón de seguidores de Rocío, ¿por qué hace eso? Ojalá tuviera algún seguidor. Todo el mundo la ha tomado porque por soltera, no mentiras. Muy lindo que esté esta pareja de jóvenes acompañándonos en este proyecto también de prensa ciudadana que es Voz Populi Latinoamérica, acá en Argentina, que ya está pues bien diversificado, ¿no? Porque está juventud, estamos gente ya un poco mayor, de varias nacionalidades, de Chile, Colombia, de Argentina. Y bueno, tengo también otra invitada que es un poco tímida, pero la vamos a hacer hablar un poquito. Hola Gina, mi nombre es Angie Rivas. La primera vez que vengo al programa, pero me siento bien, mucho gusto en conocerlos. Bueno. Y pues aquí para aprender. Y está recién desempacada también del aeropuerto, recién llega, viene a hacer su maestría aquí en Argentina, ya que Argentina pues es potencia ahora universitaria a nivel latinoamericano y mundial. Entonces viene a hacer una maestría ¿en qué es? Ingeniería ferroviaria. Sí, que no la hay en Colombia, la hay acá en Argentina. Entonces ya viene a estudiar. Y bueno, y tenemos nuestro programador que se va a presentar. Buenas tardes Latinoamérica, bienvenidos a este programa de los sábados, con mucho calorcito en el día de hoy, pero vamos a colocar una buena musiquita. Empezamos hoy con el tema de Cipriano Armenteros, un buen son cubanito, y más adelante pues seguiremos programando la música. Sí, hoy tenemos muchos temas, hoy nos toca que nos rinda hasta ahorita porque hay muchísimos temas para hablar. Entonces dejamos otro poquito la cortina y arrancamos de una con la mesa de trabajo. Chicos, esta semana estuvo con muchas noticias, en particular con el tema del temporal que hubo acá en Argentina, sobre todo en la parte de la provincia de Buenos Aires, que hubo una lluvia muy tremenda y bueno, a mí a nivel personal casi me llevan las aguas como a Moisés. Fue tremendo, ¿no? Sí, fue tremendo. Yo estaba durmiendo y me dice Ángel, levántate que se nos inundó todo. Y yo, no, yo estaba durmiendo cuando me tocó tomar una foto con el celular y traérmela para que le creyera que el agua ya nos había llegado al cuello. Yo estaba como Moisés, aguas ábranse para que no entren al apartamento. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia para en el barrio donde tú lideras y donde se hace todo el trabajo social de la juventud, Rocío? Bueno, el barrio Luján de La Ferrere está cerca del barrio donde ustedes viven, en el Tambo. En realidad yo viví ahí, viví muchos años desde chica y hace muy poco que me junté a vivir con mi novio. Estoy viviendo en un barrio que está al lado de ese barrio. Entonces por ahí en el barrio que estoy yo nunca es de inundarse ni nada, pero esta vez de lo fuerte que fue la tormenta, o sea, nos inundamos, nos llegó agua, todo. Ahora el problema es que quedaron el barrio completamente sin luz durante 4 días y por ahí estaba tratando de volver a la normalidad en todo el conurbano, que quedó bastante dañado por el temporal, pero en el barrio Luján pegó bastante fuerte. Y por ahí estaban los colegios llenos, las ayudas que venían del gobierno nacional, que se estaban haciendo cargo de las necesidades de las personas, pero también las falencias de que está Edenor, que es la compañía que acá da electricidad, que no tiene, digamos, los generadores o la electricidad bien puesta como para aguantar una tormenta así. Entonces es la pelea de siempre, el Estado haciéndose cargo y las empresas siendo irresponsables. Claro, pero lo más importante que hay que destacar es que de los años 80 dicen que no se vivía una inundación de esta magnitud, ¿no? En el barrio, claro. Sobre todo en este sector de La Matanza, que es donde... Sí, hace mucho que no se sufrían inundaciones, pero en el caso que haya estos temporales, que bueno, pertenecen a la naturaleza, debería haber más responsabilidad por parte de las empresas privadas, bien pagas, digamos, para tratar de tener el servicio lo más rápido posible. Acá por ley, una persona en la Argentina no puede faltarle la luz por más de 4 horas. Sí, esas empresas son privadas, ¿no? Porque esas fueron privatizadas durante los años 90, o sea que aún se sigue sufriendo las malas decisiones de otras épocas, claro. En la Argentina, ¿no? Esperamos que, bueno, cuéntanos cómo fue la contención dentro de tu organización. También se supo que el dirigente Luis de Lía estuvo entregando ayudas y todo, sí, eso. Sí, como siempre que pasan estas cosas, entrega, ¿no?, chapas o colchones, que es lo que primero se moja y se arruina, porque el agua arruina todo. También alimentos, fijándose si los chicos estaban bien, trayendo camiones de cisterna que traen agua para los vecinos. Uh-huh. Pero todo también por la necesidad de la electricidad. Si no hubiera pasado eso, por ahí hubiera estado la ayuda nacional, pero los vecinos no hubieran sufrido tanto como sufrieron. ¿Cómo lo más o menos qué sucedió, Vanessa? ¿Cómo estuvo? Lo mismo. Lo más grave fue el tema de la luz, porque se cortó la luz el día lunes amaneció la luz cortada, no había luz y tampoco había señales de teléfono. Sí. Entonces impidió, por ejemplo, que mucha gente que cobra en algunas fechas las asignaciones y todo, simplemente no había sistema, estaban, sí, los bancos cerrados, no funcionó el ANSES, no funcionó nada, tampoco los comercios. Había mucho pequeño comercio chiquitito, lleno de agua. Viste la gente de repente que tiene verdurerías, kioscos, se le arruinó toda la fruta. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde Lomas es? De Zamora. El transporte también se puso un poco. No había transporte, porque no se podía salir. Viste que lo que comunica la zona sur, sobre todo la zona de Lomas, Monte Grande, con la capital, es el puente La Noria. La Noria no estaban operando los colectivos porque estaba lleno de agua. Para nosotros ya es un poco más natural, para los colombianos, el tema de las inundaciones, porque tuvimos un 2010 y un 2011 totalmente pasados por agua en el país. Y bueno, era increíble, ciudades enteras tapadas por el agua, donde la gente tenía que entrar en canoa, le decimos nosotros, lancha, claro, para sacar a la gente. Pero algo que tiene que quedar muy claro, porque siempre uno como ciudadano le echa la culpa al gobierno, a los vecinos, a la gente, o al clima como tal, o a la naturaleza. Y la culpa es de nosotros, porque es un calentamiento global. O sea, vámonos acostumbrándonos al que el clima va a cambiar. y a que las cosas no van a ser igual. O sea, hoy en día vamos a tener veranos más calientes, inviernos más fríos, y vamos a tener un desorden climático por culpa de nosotros, de todos los años de explotación que le hemos hecho a la naturaleza, ¿no? Claro, eso también. Porque la inundación se produce cuando no hay, se produce cuando hay erosión de suelo, que hace que el agua, en vez de absorberse, por falta que la tierra se desmineraliza, en vez de poder absorber el agua, la deja correr. Entonces, por ejemplo, pasan que empiezan a haber aluviones en lugares donde nunca había. Claro. Si te fijas, te das cuenta que en esas zonas, en los últimos 20 años, ha habido deforestación. Sí, entonces, de repente a veces son las mismas falta de sustentabilidad en la manera en que se convive con el ambiente, lo que trae como consecuencia después que... Bueno, pero vamos con noticias también más amenas, porque esto está como muy triste, pero bueno, por lo menos ya salió el sol. Después de la tormenta siempre sale el sol, entonces ya por lo menos sabemos que esas familias están un poco mejor. Y claro, bueno, sé que con esta organización de la FTV, con el partido Miles, pues les están ayudando. También sabemos que el gobierno no es indiferente, yo sé que van a la municipalidad y les van a dar un colchón. No hace falta que vaya, el gobierno viene directamente, exacto, a los barrios. Sí, o sea, por el máximo, digamos, que la persona lo haga, porque en mi caso lo hice, tuve que ir algún día y me dijeron, bueno, les colaboramos con esto. Claro. Y sé que el gobierno no es indiferente en eso. Ahora, la sociedad tampoco debe ser indiferente y debemos estar pendientes de lo que esté sucediendo en ese momento. Nosotros lo que hicimos, lo contamos más como experiencia, no por vanagloriarnos, porque toda la vida lo hemos hecho. Hicimos café con nuestros hijos, llenamos los termos de café, echamos galletitas y nos fuimos. Y la gente era impactada porque decía, ¿ustedes de dónde son? Ustedes no son de aquí, ¿por qué nos traen café? Estaban empapados, temblando del frío. Y fue algo como muy importante, porque nosotros queremos devolverle a la sociedad argentina lo que todos los días recibimos. Y lo hacemos con mucho agrado y con mucho cariño. Entonces, no sé, vamos a hablar de noticias más amenas. Tenemos musiquita y luego vamos con el voto de los 16, que ya es ley. Está feliz Rocío, están feliz todos los jóvenes, todos los pibes argentinos, porque ahora tienen voz y tienen voto. Entonces, nos vamos con musiquita. ¿Qué tenemos, Ángel? Pues un poquitico retirado el micrófono, pero ya lo alcancé. Pues ahorita tenemos un temita de los Cadillacs, muy famoso entre los 90s, la buena música argentina que escuchamos en Colombia. Se llama Basta de Llamarme Así. Bueno, vamos, Basta de Llamarme Así. Diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe ser. Escucha lo que te canto, pero no confundiré, sepas lo que canto. Que me habla de privilegios de una raza soberana, superiores, imperiales, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Son tantos, hay como pueden ser tantos. Que en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras y capaz las condenas. El que ama la violencia que no tiene conciencia. Dice que sos maldito, así es como te ves maldito. Sen que sen sen maldito, que sen sen maldito. Todo te dice que sos maldito, así es como te ves maldito. Sen que sen sen maldito, que reguete que te entes. Porque vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas siempre con mano dura. Maldito, detesto mis padres, Play John. Esa Vanessa como se mueve, ¿no? Ay. Bueno, ya aprendí a bailar salsita en tu casa, ¿no? En mi casa todo el que llega aprende a bailar salsa. Entonces no voy. ¿Cómo que bueno, no? Cuéntanos cómo fue para toda Latinoamérica que nos está escuchando. Les informamos que en Argentina fue aprobada la ley para el voto a los 16 años. Los jóvenes a los 16 años podrán participar de la dinámica democrática y de la dinámica electoral, porque igual ya lo hacían en la política, ya los jóvenes militan desde los 12, 13 años en Argentina. Claro. Cuéntanos un poquito, Rocío, esta noticia tan amena, tan chévere, decimos bueno, nosotros. El bloque oficialista, el kirchnerismo, levanta el proyecto de ley en la Cámara de Senadores para el voto de optativo, no obligatorio, de jóvenes de 16 a 17 años, bueno, de 16 a 18 en realidad, porque acá se podía empezar a votar a partir de los 18 años. Es votado en el Senado, bastante polémico también, pero mucho más polémico fue la segunda media sanción, que fue la de diputados, este miércoles pasado, en la que todos los diputados que pertenecen a la oposición se levantaron de sus bancas, se fueron y no votaron la ley, y es en la que después de más de 11 horas en la que se estaba debatiendo y tratando la ley, se logró votar con el quórum que dio el oficialismo nada más y se logró una ampliación de derechos. Nosotros lo que estamos hablando es que los chicos no solamente, o sea, porque acá se decía de que si sos joven y de 16 a 18 podés votar, también te pueden meter preso, también pueden bajar la edad de imputabilidad y un montón de otras cosas que bastante, bastante feas. Porque primero que el voto no es obligatorio, sino que es optativo. El chico que se sienta capacitado como para ir a votar, va a ir y va a votar. Segundo, de que lo que nosotros estamos hablando es de una ampliación de derechos de jóvenes que en la Argentina, en nuestra historia, chicos de entre 14 y 16 años, entre 14, ¿no? De 16 años, de 14 a 18 años fueron desaparecidos por luchar por un boleto estudiantil, fueron torturados, maltratados, pibes desaparecidos y jóvenes. Era como una deuda que le tenía en sí la nación a la juventud y ahora se la ha pagado con esta... Claro, la derecha apoyó y los grupos monopolio mediático de la Argentina apoyaron la dictadura militar que desaparecieron cantidad de jóvenes en la Argentina y eran lo suficientemente grandes como para que los desaparecieran y acallaran sus ideas, pero ahora no son lo suficientemente capacitados como para poder votar. En el Senado, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos que bancar, porque yo estuve en toda la sesión a partir de las 11 de la mañana, que dijeran que los jóvenes tenemos SIDA, o sea, ni siquiera VIH. Nosotros tenemos SIDA, somos unos irresponsables, no somos unos drogadictos, no tenemos capacidad, vamos a votar por quien nos dé plata o droga. O sea, fueron cosas muy fuertes. No, y si tratamos hacia nuestra juventud, entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Yo veo jóvenes acá militando en la política que lo dejan a uno con la boca abierta y de verdad que los felicito, Rocío, te felicito a ti, eres un gran ejemplo a seguir para los jóvenes y de verdad que ojalá se administre bien el voto, ojalá los jóvenes vean la importancia que tienen y ojalá también nos den esta oportunidad a los migrantes, ¿no? Que es lo que claro viene ahora. Porque yo digo que después de que nosotros votemos, los migrantes es como el joven, ya nos van a poner más atención. Decimos en Colombia, nos van a parar bolas, que quiere decir que nos van a poner cuidado y ahí sí como cuando el ser humano puede decidir, entonces los partidos políticos nos van a poner atención, las organizaciones políticas nos van a escuchar, igualmente a los el gobierno nacional, sí. Digamos, tanto con los jóvenes antes de que tuvieran el voto, como con los migrantes, antes de que salieran estas leyes, ojalá salga la de los migrantes, se le presta atención, la Argentina es sí, para sí. todos, este gobierno... digamos, gobierna para los 40 millones de argentinos. El problema es tener una oposición tan ciega que hasta oposiciones que supuestamente varios partidos, no hay una sola oposición, hay varios partidos que hasta ideológicamente se separan, digamos, demasiado por su ideología, por las cosas que han hecho, por su historia, hayan estado esperando que nosotros respondiéramos a todos los agravios que dieron en el día después de 10 horas de debate. Un diputado oficialista respondió uno de los agravios y pidió de que no sean tan caraduras en las cosas que pedían, se levantó toda la oposición y se fue. Entonces, si eso pasa en una ampliación de derechos de ciudadanos argentinos, de jóvenes comprometidos que están ahora en la lucha de los estudiantes, imagínate lo que pueden llegar a hacer para que no salga una ley para sí, que ustedes pero los migrantes así puedan los, votar. Así los debates son ricos, Rocío, cuando en un congreso se mueve, cuando se pone a trabajar a los senadores, cuando tienen que estar sentados 10 horas, cuando se cansa, es cuando decimos que en un país se está moviendo, cuando hay que debatir, cuando hay que pelear, hay senados donde hasta chancletazos se han tirado, el zapato se lo tiran, eso es rico también vivirlo. Es rico que se quedaran y votaran, exacto, aunque sea en contra, pero exacto, no se quedaron. Sí, esa es la cobardía, diferencia. Día de que prefieren irse para no quedar comprometidos con la sociedad de que votaron en contra. Entonces también ellos saben que... Pero queda para la historia la inclusión de los jóvenes y queda para la historia de que toda la oposición boba argentina se fue y no votó una ley como esta. Sí, votar en contra. O sea, si no están de acuerdo, voten en contra con un argumento por qué lo hago. Pero ¿por qué se tienen que ir? ¿Por qué tienen que dejar a la juventud plantada ante que está esperando? A sus propios jóvenes. Exacto. Porque había jóvenes de la juventud radical que estaban ahí y estaban a favor de que se votara la ley. Claro. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos con Colombia. Tenemos llamadita. Sí, ya tenemos, estamos en línea con Natalia Torres Hernández desde Bogotá. Nuestra amiga periodista. ¿Nos escuchas, Natalia? Muy bien, gracias. Y los oigo muy bien. Bueno, ¿me puedes subir un poquito el de Natalia, que la escucho un poquito lejos? Hola, Natalia. Saluda aquí a Buenos Aires, Argentina, con un calor espectacular. Hola a todos los oyentes de Buenos Aires, aquí pues no estamos con un clima así muy bonito tampoco en Bogotá. Me encanta saludarlos nuevamente, aquí es de Bogotá y saludos a ti, Gina, y a Ángel. Ah, hola, aquí gracias. Estamos con Vanessa, con Rocío, estamos con otros invitados, hoy Rocío trajo al novio, o decir, compañero. Y tenemos también a Angie de Colombia, que se vino a hacer una maestría. Cuéntanos en dos minutitos, actualidad colombiana, Natalia. Bueno, actualidad colombiana, actualmente estamos pendientes de lo que pase con la reforma tributaria. Sabemos que esto es clave para nuestro país, porque en la reforma tributaria se va a decidir cómo se van a redistribuir los ingresos del Estado. Se está discutiendo que de pronto con las nuevas medidas tomadas por la reforma presentada por el presidente Santos, pueden quedar a la deriva instituciones como el SENA. El SENA, para nuestros oyentes argentinos, es el principal centro de tecnicatura del Estado colombiano. Es la sigla Servicio Nacional de Aprendizaje, y también puede quedar a la deriva los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una entidad del Estado que vela por los niños, niñas, adolescentes. Con la nueva reforma, con la reforma presentada, según denuncias de algunos senadores, estos recursos pueden quedar comprometidos porque dejan de pasar por el impuesto de nómina las empresas pagan unos impuestos que se llaman parafiscales, que esos van directamente al sostenimiento de las entidades, pero van a terminar siendo dependientes de unos nuevos ajustes que va a hacer el gobierno. Entonces estamos pendientes de eso, no solamente

0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Bueno, ya regresamos otra vez a Voz Populi Latinoamérica en esta segunda media horita del programa. Bueno, el día 12 de noviembre en la sede del Miles, en Pueyrredón 19, Cava, o sea, Ciudad de Buenos Aires, tendremos un magno evento. Sí, grandísimo. Invitados a 1000 personas. Un gran evento, respaldado por el movimiento, también por el equipo. Por la Secretaría de Juventud, Secretaría de Prensa. Sí. Estamos también con Voz Populi Latinoamérica y trayendo más aliados para que nos apoyen para este evento. Entonces, el evento está coordinado por la periodista Vanessa Rivera de la Fuente, que nos va a contar un poquito sobre otras voces de la violencia de género, conferencias alternativas. Gracias, Gina. Bueno, en primer lugar, yo quería dar las gracias al movimiento por el apoyo que nos va a dar. La verdad que para mí, y yo sé que para ti, Gina, es especialmente importante hacer este evento, porque por primera vez se van a escuchar voces respecto a un tema que del que se habla mucho, pero que a veces no todas las mujeres están representadas, ¿no es cierto? Como que siempre da la impresión que hablan las mismas. Y una de las cosas que a mí me gusta y que tengo muy presente desde que comenzó el gobierno de la doctora Cristina Fernández, es que creo que ha sido la primera presidenta que públicamente y de manera formal, a nombre del gobierno de la nación, se ha vinculado con la comunidad musulmana. Yo recuerdo que una fiesta de Ramadán, que es una fiesta que nosotros tenemos, ella se apersonó en la mezquita a dar un mensaje a nombre de todos los argentinos para la comunidad musulmana. Y hay una cosa que dijo que es muy importante, y que yo nunca me lo voy a olvidar, porque siempre se mira a los países de Sudamérica como menos desarrollados en muchos sentidos, o como que reprimen las libertades. Y una de las cosas que dijo Cristina fue que mientras ella estuviera de presidenta, o sea, que en el gobierno de esta presidenta a ninguna mujer se le puede prohibir practicar su religión y lucir los elementos de su identidad religiosa o su identidad étnica o cualquier tipo de identidad. Que eso era algo que ella iba a defender, ese derecho, y lo hizo en el marco de que se había entrevistado con el presidente Sarkozy, ¿no es cierto? Y estaban ocurriendo este tipo de prohibiciones de la entrada de inmigrantes de África y también de controles de la población de ciertas minorías religiosas en las calles de Francia, ¿no es cierto? Bueno, el evento que vamos a hacer con Gina, porque yo lo coordino, pero la verdad es que lo estamos armando entre todos, y eso es lo más bonito, cuando las cosas se hacen entre todos. Son dos conferencias que tienen que ver con dos conferencias y un testimonio, que el hilo conductor que tienen es la violencia de género en sus distintas expresiones, tanto desde el punto de vista de que se vive dentro de la religión, en nombre de la religión, como aquella que se genera hacia personas que pertenecen a un grupo racial o étnico, o bien a un tipo de personas que tienen que ver con su orientación o identidad sexual. Y que son los tres grupos que nosotros hemos identificado que la gente etiqueta como minoritarios, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en violencia en nombre de la religión, siempre pensamos en el Islam, no pensamos en los mormones ni en los testigos de Jehová, siempre existe ese estereotipo. Y también cuando nosotros decimos una mujer afrolatina, lo asociamos en el discurso a una serie de estereotipos también que constituyen violencia. Y lo mismo sucede en el caso de personas que pertenecen a la comunidad LGTBQI, o sea, lesbianas, bisexuales, transexuales, homosexuales o personas que no tienen una identidad sexual definida. Sí. Entonces nosotros hemos decidido hacer este evento para que poder dar a conocer cuál es la experiencia de la violencia de género a partir de estas tres sensibilidades. Alumbrando nuestra memoria, se fugó de nuevo. Oh, mojamos porque pues el día del temporal siempre nos mojamos y estuve un poco desabrigada, les ruego disculpas si se escucha por ahí una tosecita. Bueno, el evento es muy importante, aunque pues va a ser una convocatoria no muy grande, pero a las personas que estén interesadas en conocer estas otras voces, va a hablar una mujer musulmana, va a hablar una mujer afro y va a hablar una mujer, se me olvida la palabra, ¿cómo es? Queer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no respaldan en las juventudes de miles? Porque son ellos los que están ahorita viendo y están recibiendo todos estos jóvenes que van a venir, por lo menos vienen refugiados de Medio Oriente, muchos jóvenes, familias con chicos. Claro. Y son ustedes los que les están brindando esta contención, lo mismo a los afro. Sí, en realidad Juventud participa en todas las secretarías de nuestro partido y ahora estamos armando no solamente la Secretaría de Género, que es la Secretaría de la Mujer acá en la división del partido, sino que también tenemos la Secretaría de Diversidad. O sea, en esa secretaría nosotros tocamos temas como estos y tenemos una compañera que sabe bastante del tema y que va a estar presente también en el evento ese día. Sí, entonces el tema es poder abrir este espacio a estas voces, algo como autoconvocado, no muy oficial que digamos, pero sí queremos hablar, queremos expresarnos, es una charla muy interesante para que están todos invitados el 12 de noviembre. Pueden mirar en la página de Vox Populi Latinoamérica toda la información, en la página de Facebook y también en vozpopulilatinoamerica.tk pueden encontrar la invitación. Tenemos otra llamada al aire y no sé si nos alcance el tiempo, pero vamos a darle voz también a Edison, que está en Colombia, en el Cauca, para que en dos minutitos nos cuente cómo está la situación. ¿Nos escuchas, Edison? Todavía no ha contestado. ¿No contesta? Apenas está entrando la llamada. Bueno, entonces, gracias Rocío, ¿verdad?, por apoyarnos. Tú nos estás apoyando en todo y siendo parte también de este proyecto de Voz Populi Latinoamérica, que pretende ser una organización social de prensa ciudadana y empoderarnos ahorita que viene la ley de medios ya en vigor y entrar a hacer radio, a hacer televisión, a hacer... Bueno, no sé, nos tenemos que estar preparados para muchas cosas, ¿no? Pues yo quiero un foro de cine. Tenía pensado con juventudes. Nosotros no sé estamos... si de pronto te... Sí, obvio. El tema es también que por ahí nosotros con esta nueva ley de medios audiovisuales nos abrimos la puerta a muchas cosas. Por ejemplo, el mismo 7 de diciembre va a empezar el primer canal aborigen de la Argentina, que va a tener cobertura en toda la televisión digital abierta argentina, lo van a poder ver en toda la Argentina. Increíble. Bueno, y va a ser algo pionero en Latinoamérica. Tenemos llamada, ¿aló? Edison, ¿nos escuchas? Hola Edison. Aparentemente está conectado, pero no nos escucha. Bueno, Natalia también ya se fue o está en línea. Bueno, cuéntame un poquito de lo de queer. Angie, para que los oyentes se ubiquen un poquito en el contexto, algo brevecito. Pues nosotros los queer somos personas que no nos basamos como tal en una orientación sexual. Vamos fuera del contexto de lo heterosexual, es decir, que somos personas que nos amamos, ¿sí? Indiferentemente del sexo o de la clase social. O sea, tú puedes amar a un hombre, a una mujer, a un travesti. Exacto. Correcto, entonces vamos a... ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Y por qué no encasillarse en bisexual? Porque dentro de lo de bisexual entra más que todo lo que tú, a la que tú te gustan las mujeres o los hombres, pero no entran en sí las personas que son intersexuales, los travestis, transgéneros. Ah, ya, o sea, por ahí ejemplo, entendí, una entendí. Mujer puede enamorarse de un travesti, por ejemplo. Ah, claro. O de un transgénero. Y es, no sí, es yo bisexual. Decía, está el hombre y la mujer y no hay un extraterrestre, pero tiene razón. Por eso nos hace falta escuchar esta charla porque vamos sí, a aprender muchísimo. Sí, está buenísimo, como porque, para que aprendamos. Sí, porque si alguien se identifica y aparte con no solamente lo sexual, lo que ella dice también, amamos, porque hay dos hombres que se pueden amar, no necesariamente en la parte sexual, y hay la sociedad que cohíbe esto, sí, ¿no? Que está ahí castrando todo el tiempo. Exacto. Claro. Y un hombre puede amar a otro hombre sin necesidad de que sea algo sexual o algo físico. ¿Tenemos llamadita, sí o no? Natalia. Natalia, ¿me escuchas? Sí, los escucho muy bien. Ah, bueno, Natalia. Entonces, teníamos también llamada con Edison, pero tuvimos problemas técnicos. Bueno, cuéntame, Natalia, ya para finalizar, dos minutitos, ¿qué más nos querías contar de Colombia? Hola. ¿Me escucha? Hola. ¿Quién está? ¿Edison? Edison, dame un momentico que estamos con Natalia. Corta un poquito la llamada con Edison. Natalia, ¿me escuchas? Sí, los escucho muy bien. Bueno, cuéntame dos minutitos lo que hace falta de informarnos de Colombia. Bueno, sí, también. Hola. A falta de uno, dos llamadas. Se conectaron los dos. ¿Pero por qué no, aquí no, yo sigo conectada. Sí. Bueno, cuéntame. Sí, claro, en este momento en Colombia también, digamos, desde que regresé aquí a Colombia, están en paro los empleados de la rama judicial, los empleados de principalmente de juzgados, tribunales y fiscalía, que obviamente no los magistrados de la Corte Suprema, por supuesto, exigiendo mejoras en sus salarios. Porque a muchos se les están debiendo meses de salarios. Llevan creo que más de dos semanas. Se espera que este lunes se tenga una negociación entre los miembros del sindicato de empleados de la rama judicial, que se llama Azonal Judicial, con el gobierno nacional para presentar el pliego de peticiones de los empleados judiciales y llegar a un acuerdo con el gobierno. Natalia, discúlpame que te interrumpa, ¿y cómo hacen con el vencimiento de término de los homicidas y todo eso? Tú sabes que si en tres meses no los llevan a juicio, por ley en Colombia el sistema oral los dejan sueltos. ¿Qué está pasando con esto? Es cierto, Gina, y de hecho ya se han presentado vencimiento de términos en varios casos. ¿Pero desde cuándo es eso? Por ejemplo, en el caso de un joven que asesinaron unos delincuentes por robarle un celular, quedaron libres por vencimiento de términos. De hecho, ese es el peligro ahorita con varios de los casos, es lo que se está alertando para que se llegue rápido a una negociación. Sí. Porque, por ejemplo, no solamente este caso, hay varios casos que están en riesgo de vencimiento de términos. Sí, para ubicar un poquito en contexto a nuestros oyentes latinoamericanos, en Colombia tenemos un sistema penal acusatorio, donde el imputado en tres meses debe ser llevado a juicio, que bueno, en realidad es para descongestionar la justicia, si lo tomamos de una manera honesta y correcta, es muy efectivo. En tres meses, si no es llevado a juicio por vencimiento de términos, puede salir libre. En este caso, los casos que son llevados de oficio por fiscales, que son como el homicidio, sí, que son casos que son llevados de oficio, como nos cuenta Natalia, ya hay un caso de una persona que salió libre sabiendo de que había asesinado a un joven por un celular. ¿Estas personas cuántos años llevan sin que en las paritarias les hayan subido el sueldo? Natalia, ¿tienes información? Sí, los empleados argumentan que se les deben varios meses de salario, como te digo, sobre todo los de juzgados, los investigadores de juzgados y tribunales departamentales. Aquí el sistema judicial está tiene tres instancias, que son los juzgados, son los tribunales de los departamentos, que pues también tienen su equipo de investigadores, más digamos, además de los magistrados, que son los que fallan, y finalmente está la Corte Suprema de Justicia. Y en este momento varios de los empleados argumentan que se les deben ya incluso hasta 8 meses de salario atrasados, y además están pidiendo también un aumento en sus salarios porque no corresponde con el aumento del costo de vida de Colombia. Claro, sí, bueno, esperamos que toda esta situación se pueda solucionar, porque Colombia necesita justicia, no podemos tener una justicia sin paga. Hay que pagarle a los jueces, hay que pagarle a los fiscales y a los investigadores. Un saludo para Bogotá, un beso enorme para ti, Natalia. Muchísimas gracias por esta información. Te esperamos el próximo sábado para que nos traigas todas las noticias de Colombia. Puesto, estaré acompañándolos a ustedes, saludos a todos en la mesa, a Rocío, a Vanessa, a Ángel, se les piensa mucho. Bueno, sí, también, querida. Acá también te esperamos. Adiós. Mucho. ¿Tenemos otra llamada? Oh, no. Edison, por favor, tú sabes que tenemos que conectarnos desde temprano, te voy a jalar las orejas. Estás, Edison, si estás en línea, por favor contesta que te están llamando, y si no, continuamos con el tema de otras voces. ¿Estás en línea? ¿Hola? Sí. ¿Cómo estás, Edison? No me escucha. Bueno, ya no intentamos más con la llamada, y muchas gracias, y bueno, continuamos entonces con otras voces de la violencia de género y las conferencias alternativas. A mí me ha encantado mucho desde que conozco a Vanessa en el tema del Islam, más como religión en mi a nivel personal como cultura, ¿no? Yo lo veo, o sea, respeto que seas practicante de tu religión, para mí lo aplico a la cultura, todo lo que tú nos has enseñado, que nos muestras, es muy lindo. Entonces, por favor, Larsa, una invitación sobre para el evento sobre eso, sobre qué es el Islam para ti, cómo te cambió tu vida. Qué complicado. Que es complicado. No, ¿cómo te cambió tu vida para ti? Y bueno, hay muchas cosas. La verdad es que no es que yo me volví una monjita, ¿no? No. Todo lo contrario. Yo creo que una de las cosas que me gustó del Islam es que es de los pocos libros que establece la equidad y no establece distinción entre las personas. Distinción de ningún tipo, ¿me entiendes? Entonces, creo que en ese sentido, cuando se dice que el Islam es religión de paz, aunque mucha gente se ríe, porque si tú ves lo que está pasando en mi identidad, religión de paz. Sí. Y la verdad es que es difícil separar la religión de la sociedad donde la religión se practica. Y de la política. Y sobre todo de la política, y creo que eso es uno de los grandes errores, lamentablemente, de muchas naciones que han gobernado con la religión y no con los ciudadanos. Sí, a Luis lo persiguen mucho, a Luis de Lía lo persiguen mucho. Pasa con el sionismo, nuestro dirigente Luis de Lía siempre habla en contra del gobierno de Israel por las matanzas que está haciendo al pueblo palestino, el genocidio que le está haciendo, y a él le dicen antisemita, que no tiene nada que ver. Bueno, eso es un error muy común, por ejemplo, a mí también me dicen, porque yo también estoy por la causa palestina, por supuesto, claro. Son nuestros hermanos en la fe. Y obviamente que estamos con ellos. Y antisemita. Y yo pienso que esa es una ignorancia muy grande, porque los árabes también son semitas. Sí. Y hay cuestiones que no tienen que ver con la raza, sino que son cuestiones de justicia y de humanidad. Más exacto. Que, no, más que el mandato universal, o bueno, quien lo toma como profeta o como Dios. Jesús dijo, no le hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. O hazle a los demás como quieren lo que tú quieres que te hagan a ti. ¿Tenemos musiquita, Ángel? Ángel está sin micrófono hoy, pero ya se lo pasamos. A ver, pues teníamos para cerrar un temita de... Pero todavía no cerramos. No, todavía nos falta mucho, pues hemos estado tratando de comunicarnos con Edison. Vamos a tratar el último intento. A ver si sale. Edison. Bueno. Edison, ¿nos escuchas? Sí. Listo, claro, perfecto. Fuerte y claro. ¿Ustedes escuchan también? Sí, sí. Fuerte y claro. Sino que hace rato decías, aló, aló. Buenos días, buenas tardes, Latinoamérica, sería en Argentina. En Colombia todavía es de día, faltan unos minutos para el mediodía. Bueno, saludamos desde la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, en el suroccidente del país. Bueno, Gina, aquí en el suroccidente colombiano han pasado muchas cosas. Los payanes estamos viviendo es competencias deportivas, porque se acaba de iniciar los 19 Juegos Nacionales en la ciudad de Popayán, que van a venir más de 1.500 deportistas de la ciudad de Popayán. Popayán la han maquillado, van a venir más de 10.000 turistas. Entonces todo está alrededor de los Juegos Nacionales. Pero las problemáticas de la ciudad continúan. En el centro de la ciudad de Popayán hay enfrentamientos, conflictos entre la alcaldía municipal y los vendedores ambulantes del sector histórico. Los vendedores ambulantes del sector histórico no se quieren ir del sector y dicen que les den mejores garantías para trabajar, mientras la alcaldía de Popayán no quiere ceder en ese aspecto. En segundo punto, hubo un ataque de la guerrilla de las FARC a 6 policías en el norte del departamento del Cauca, 6 policías muertos, y eso que estamos hablando de paz. Otra noticia que es escándalo fue la semana pasada sobre las violaciones de niñas indígenas en los cabildos indígenas, violaciones, y la justicia tradicional colombiana no puede acusar a los indígenas porque ellos se acogen a una jurisdicción autóctona aborigen. Entonces se han denunciado muchos casos de que en los cabildos indígenas hay violaciones de niñas, pero quedan en la impunidad porque la justicia tradicional no pueden hacer nada. Claro, pero igual la Constitución es muy clara que si hay una violación a los derechos humanos, Colombia firmó la CEDAW, entonces sí podría, lo que pasa es que no quieren hacerlo, ¿me entiendes? Porque son los indígenas y no les interesa, pero el gobierno puede intervenir, Edison, porque hay jurisdicción internacional sobre eso. Cuando se violan los derechos humanos, la Constitución permite a la justicia ordinaria. Me gustaría, Edison, que nos ampliaras esta información en la página en Voz Populi Latinoamérica, Voz Populi Latam .tk. Sobre todo me interesa el tema del ataque de la FARC. ¿Exactamente en qué municipio fue? Se cortó la llamada. No, tremendo, porque nosotros acá también estamos con el tema de la paz de Colombia, Vanessa, y esto me pone muy mal. Qué terrible, Gina, de verdad. De verdad que sí, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Bueno, un paso adelante vamos y dos pasos para atrás. Sí, y bueno, y este tema de las niñas indígenas. Pero sabes que esta semana yo participo en un colectivo también de mujeres comunicadoras, y esta semana hubo un caso parecido con el tema de una niña huichi. Una niña huichi que el padre tenía relaciones con ella, relaciones sexuales, y le estaban queriendo procesar por violación o por abuso sexual infantil. Claro. El problema que se presentaba era de que según la cultura huichi no hay violación, no hay abuso, porque es parte de sus tradiciones. Entonces, la discusión que se produce es que ¿qué va primero? Por supuesto que desde la perspectiva nuestra del género, lo primero son los derechos humanos y los derechos de las niñas. Pero, por ejemplo, aquí en Argentina la ley es para todos, pero es que en Colombia, en la Constitución del 91 les entregó legislación especial a los... Por ejemplo, si un indígena roba, te roba a vos en Colombia, a él lo juzga es el cabildo. El cabildo indígena le da golpes, porque esa es la justicia de ellos. Entonces ahí también ha habido tremendo, porque por ejemplo si un indígena roba a alguien en la ciudad de Popayán, que es la capital del departamento que más resguardos indígenas tiene, que es de donde nos habla Edison, usted no puede ser juzgado por la justicia ordinaria. Entonces ahí es donde entran, yo creo que los pactos internacionales que haya ratificado. Y ahí no sabes para dónde agarrar, si, o sea, le tenemos que respetar sus derechos como pueblos, claro, originarios, o si o en estos casos que son extremos, que es una violación, no interesa, digamos, sus reglas, es una violación, ¿cómo reaccionar? Sí, pero si ellos estuvieran en contención y si el Estado estuviera en los resguardos explicándole, yo sé que la comunidad indígena va a entender por decir, mire, esto no se puede hacer, esto es violar los derechos humanos, entonces nos vamos ya con música a otra parte, me están diciendo, y terminamos con esto. Lo que pasa es que no tienen contención, Rocío, no hay Estado, el único Estado que hay en los resguardios es Estado militar. Ah, o sea, les dan leyes para que se manejen solos, pero no tienen un Exacto, Estado. Porque si ellos tuvieran educación ahí adentro, tuvieran alguien que les estuviera explicando, mire, esto no se puede hacer, yo sé que la comunidad indígena va a entender. Fue como el facilismo de su ley, o sea. Exactamente, bueno, nos vamos con música a otra parte. Bueno, cerramos con un último temita que dice, nada que hará de la sociedad, y con esto nos despedimos todos. Latinoamérica, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes de Vox Populi Latinoamérica, gracias Vanessa, gracias Rocío, Gina, muchísimas gracias, y Angie, adiós, por estar acá, y Samuel, adiós a todos entonces. Para terminar en una fría discusión, tú